diablo quiere convencerte que no existe en mí. Menos de Babylon existir. Gana fuerte, al diablo quiere convencerte. Igual que en una peli del Wild West, aquí todos presumen que han matado más de una vez. Y es que no creen en gobierno y menos en ley. Si un día los detienen, que ellos pagan al juez. Babylon cultiva esas mentes, son fáciles de usar, poco inteligentes, que están actuando libremente, es lo que ellos creen, pero en verdad son víctimas de él. Por eso agárrenlo con calma, en la misma ley está la trampa, el mismo que lo impone es el cabo de Lampa. Da igual cuántas veces tiren de la manta, siempre hay un cabeza turco para limpiar la mancha. Y así como en el Wild Wild West, la riqueza del país se la reparte en tres. Guay, debajo de la nuca tienen 666. Por eso es que estoy cantando y advirtiéndoles. Dale, y no de Babylon existe, yeah, yeah. Mantente fuerte, el diablo quiere convencerte que le meta de vente. Igual que en una peli del Wild West, el mismo que te ayuda te extorsiona después. Depositamos confianza en gente como Gines. Pues yo ahora me pregunto, ver el siguiente cuál es. Pero la cosa no es tan simple como muchos creen. La política hoy se pasa en el abuso de poder. Hay corrupción de la derecha y de la izquierda también. Corrupción en la iglesia y en la gente de a pie. Y no te Babylon System, Rastaman no victim. Nunca abras la puerta cuando el diablo toque el timbre. Ahora escuchen lo que dice el bimbi. Tú mantente fuerte, dicen, son y like a rock de sale lente. Babylon existe, yeah, yeah. Mantente fuerte, el diablo quiere convencerte que no es de tal elente. Y no de Babylon existe, yeah, yeah. Mantente fuerte, sonny like a rock resiste. La educación desciende, la economía no rinde, yeah. Vivimos tiempos de cambio, el pueblo exige, pero nada sirve. Estamos llegando a un límite, y al cruzar no podremos retroceder. Sepan todos, ser humano tiene el mismo juez, solo debes mantenerte.